Este es el día de la primera comunión de ella. Me parece, que tampoco, a lo mejor te lo digo y después es el día de... Y es mi madre y mi abuela Delfina. ¿Esta? En barrio, eso fue en barrio, porque yo viví en barrio. Estarían preparando, pues eso, ya con el mandil, me imagino que la comida, o para los que hubiera el día de la comunión.